Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Muy buenos días, amigos de Radio Diferencia. Les habla Patricia y quiero dejar con ustedes a Lois. Creo que fue, no me gusta decir éxito porque alguien me dijo, ¿quieres tener éxito? Yo dije no, y me repitió, ¿quieres tener éxito? Yo dije sí, y mi novela se fue a Europa. Va a ser publicada en varios países y seguramente me van a buscar, me van a mandar a buscar, pero yo no sé, yo estoy en la casa hogar nomás y trato de pasar desapercibido y no sé, puede pasar cualquier cosa. Lo del Fotocine Club quedó estupendo, salió todo muy bien, ni un problema, todo lo que entrevistamos, todo lo que actuamos, todo lo que fuimos, siempre fue creativo. Interpretación y recreación de lo ya reiterado. Así que les cuento que estoy muy feliz, muy contento y efectivamente, como me lo dijo la baronesa, todo fue un éxito. Gracias. Rodrigo, ¿tienes algún comentario para de lo que nos sucedió en el Festival Internacional de la Fotografía? Me llamó la atención de la baronesa, que no sé que le llaman así, pero Lois fue el galán de la presentación. Y aparte que, bueno, me llamaron a mí a entrevistar a la gente, yo no soy periodista, no soy entrevistador, y me tocó hablar con varias gente y quedar un varios registros, y que sería interesante que lo pudiéramos escuchar. Y tú fuiste la protagonista. la muchacha bonita, como diríamos en el Siete Espejos. No me hagas reír. Ya, pero respóndeme esto. ¿Tú fuiste la...? No, yo fui una de las... Igual que ustedes, una más, no más del montón, que estábamos representando a la Radio Diferencia. Y bueno, la experiencia para mí fue bastante amplia porque pudimos dejar un rato estos muros y ver la capacidad de que cada uno teníamos como reporteros radiales. Pero a ver, digamos, no somos más de un montón. Nosotros no somos cualquier persona. No somos del montón, o sea, somos personas que tenemos recorrido en la parte de comunicación. Bueno, te digo que tú eres una persona que sabe perfectamente hablar y entrevistar a una persona. Y bueno, te tengo una admiración especial. Aunque tú de repente me criticas porque yo soy de repente... No, pero tú eres una persona pero perfecta. Cuando yo hablé de la cosa, ¿cuándo fue de la cosa de los loros? Sí. Que nos reímos bastante. Por eso te digo, no hablemos del pasado. Pongámonos en el presente. Ahora estamos en el estudio. Nos han venido a visitar bastante gente. Tenemos a los amigos de siempre y las amigas de siempre, que trajo a otra amiga para conocernos, para ver cómo funcionamos. Y ustedes ven que la radio es sin censura. cada cual da su opinión según le parece. Bueno, y también quería hacer una crítica, no sé si se podrá publicar en la radio, o sea, en la página oficial de la del Festival de Fotografía de Valparaíso. Bueno, yo creo que no salgo en ninguna foto, ni tú tampoco. Mejor. A mí me tocó entrevistar a gente, no sé, a ver, de otros países, franceses, españoles, mexicanos, y bueno, éramos tú y yo, y ni siquiera aparece una mención. O sea, eso es como bien desubicado de la parte de ellos. Porque estábamos tú y yo, y yo, no sé, a mí me costó un montón. Yo, según yo tengo entendido, que fotografía hay, y están en la página. Bueno, es así, Pati, y quería aprovechar de felicitarlos, porque todas las veces que los pude ir a ver, estaban todos full comprometidos, siempre responsables, siempre con el mejor ánimo, la mejor disposición. Y destacar también el papel de Rodrigo y de Patti, que se lucieron así en su máxima expresión, Patti sobre todo. Bueno, ¿para qué decir Lois y Roberto? Tienen también su público propio. Y, sí, pues sí te mencioné. Y decir que, por ejemplo, el segundo día que a mí me tocó ir, el primer y el segundo día fui, y el segundo día ya tenían su público, había gente que se congregaba y preguntaba, ¿qué era esto? ¿Qué pasaba acá? Y era Radio Diferencia, y cuando se quedaban a escucharlo había gente que efectivamente sorprendía y se quedaba junto a ustedes, y creo que su trabajo fue reconocido. En la página hay efectivamente imágenes de su trabajo, quizás no muchas, pero sí hay. Y creo que había quizás un reconocimiento no tan superior quizás como uno quisiera, pero es claro que el trabajo que hicieron fue bueno, que les hayan pedido que hicieran la editorial también de la revista tampoco es menor. Y todos los aplausos que sacaron y la gente que se congregó a escucharlos, creo que también es un gran reconocimiento a lo que hicieron. Toma, Rodrigo. ¿Viste bueno, que salían? Ella es mi dama de honor. Yo la admiro mucho porque desde que llevo aquí jamás pensé que iba a llegar al nivel comunicacional que está logrando ahora. Ahora es la persona que los manda a todos. Oh, qué mentiroso. ¿Cómo se llama? La emperatriz, la emperadora. Qué mentiroso. No, sí, es verdad. Ella es la persona. Bueno, y digámosle, pero la opinión a las otras personas que están aquí. Pues, sí, no, pues no. Sí, eso es lo que quiero pasarle el micrófono a Roberto ahora. Bueno, don Luis, estoy agradecido del festival. Tuve mucha experiencia, agarré experiencia y fascinante cómo es el monasterio, el François, el español, Iván. ¿Era de Madrid o de Barcelona, Rodrigo, Pati? ¿De dónde era el español? ¿De Madrid o Barcelona? ¿De Madrid, de Barcelona? ¿Era catalán? Ah, sí, claro, sí. No era catalán, entonces. Claro. No, y también de... la estructura que se armó con el apoyo del coordinador de TVN y del señor González Rovira, ¿lois? Gómez Rovira, que fue el que nos participó, hicimos una mesa de diálogo y hablamos del asunto para que yo no esperaba tanto, yo esperaba algo menor y fue bonito todo, el aparataje, la pantalla, la pancarta, la propaganda. Y todas las chiquillas que ayudaron, sobre todo la Jazmín y la Jazmín fue a puro comer, pero la Karin fue la ayuda a la brigada, periodista de brigada de fotografía y murales. Roberto, ¿cómo lo hiciste para perderte? No, porque yo estaba, la verdad es que me invitaron a Coca-Cola y fui a tomar Coca-Cola. ¿Y? Me tomé con dos Coca-Cola y después bajé, nunca lo encontré, tuve que irme, no lo encontraba. El guardia nos dijo que te había ido por el interior del cerro a la izquierda. Ah, al cerro. A la salida, sí, que te venís por los cerros. Soy cara Montes. Los Aries son así, como decía Yolanda Sultana. Aries. Murió. ¿Cuál tu signo, Lois? Géminis. Los Géminis se llaman bien con Acuario. Sí, ¿con quién porque más? Porque le gusta el agua. Está incisivo. ¿Rodrigo le gusta el agua? Sí, es Piscis. Ah, es Piscis. Ah, es Piscis. Es agua de río. Sí, salmón de río. Ah, ya. ¿Alguna pregunta más, Lois? Ay, no. Hoy la baronesa está fascinada contigo, Lois. Te caché, ¿eh? ¿Quién? La baronesa. No sé. Sí. Dijo, oh, qué hermoso el caballero, dijo. Y ese monasterio parece como andaba pagando plata porque para que los aviara. Andaba con guardaespaldas. Gracias, monasterio. No se pierda. Muchas gracias. Corte musical. Ahora vamos a un corte musical en Radio Diferencia. Eres un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón, me vine a cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre, yo años yo quise descubrir la historia de tus cerros jugando al volantín, como las mariposas que vuelan entre las rosas. Yo recorrí tus cerros hasta el último confín. Yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La joya del Pacífico te llama. Ahora los dejo con Roberto con su comentario deportivo. Gracias, señoras y señores, damas y caballeros. Para empezar, Jorge Sampaoli brilló y ya siendo calvicie por su cabellera, no tuvo tapujos para ganarle a una selección tan poderosa como la selección inglesa. Y se repitió lo del Francia 98. Cuando Marcelo Sala anotó dos goles, cuando en ese tiempo estaba David Beckham y Michael Owen, y Paul Chipman al arco. Y ahora nos tocó con una poderosa escuadra inglesa, pero no nos achicamos. Y como dijo un comentarista, como Solarreta, dijo que Gary Medel ahora sí que está jugando el nivel que está jugando en España. Y también que ya no se hace tanto tapujo con los árbitros, ni reclama con los jugadores, ni se entrelaza con polémica con los árbitros, con los jueces de línea, con los entrenadores, todo así, está jugando lo que era. Ya, pero dale y comenta los goles, ¿cómo fueron? Alessi, el niño maravilla. Hemos ganado Inglaterra en su propia casa. En la catedral del fútbol, en Wembley. cuando Inglaterra, el año, ¿qué año fue que salió campeón Inglaterra, tío Luis? El 68. 66, cuando Bobby Moore tomó la copa de Jules Rimet y fue el primer campeón que estuvo en Inglaterra. Bueno, cuando cuando mi compadre tenía pelo. Sí. Y ahora lo hizo Alexis Bogaldo. Lo hizo Alexis. Hizo los dos goles. Los dos goles, claro. Sí. Y yo creo que Alexis es mejor que Messi. Yo me pongo la camiseta y digo que Alexis es mejor que Messi. Y si sigue así, claro, y la Pulga le está peleando el puesto contra el Niño Maravilla. Entonces, ambos son bajitos y como se meten entre los jugadores que son menos pescados, que son los centrales. Y realmente se basaron en cómo jugó el medio campo, se armó la cancha. Sí. El arquero Claudio Dorado se mandó una tapada que venía con veneno la pelota en el donde no llegaban los arqueros. Pero apareció la figura de Alexis, el Niño Maravilla y la magia, igual que lo hacía con Neymar, y hizo los goles. Muchas gracias. Ese fue el comentario deportivo de Roberto Olivares en Radio Diferencia, la radio que no tiene vergüenza para decir lo que piensa. Y también la verdad. Apollinaire, el otro yo de Picasso, al usar el lenguaje de las palabras, habló de lo mismo exactamente al mismo tiempo. Pero tuve la comprensión de las diferencias eternas entre el hombre y la mujer. Esto lo repitió 4 veces en un poema corto, oscuro y misterioso llamado Onirocrítica, publicado en enero de 1908. El protocubismo de Picasso en 1908 comenzó con la expresión de las diferencias eternas entre el hombre y la mujer. Durante ese tiempo aparecieron borradores de 2 pinturas en sus cuadernos y en sus dibujos, un hombre sentado y una mujer sentada concebidos como una pareja. El hombre es monolíticamente cúbico como una estatua azteca con un plano frontal acentuado y una estructura simétrica. Las manos están agarradas sobre el torso, la cabeza está inclinada, los ojos están cerrados y hay algo sombrío en la figura completa con su poder primitivo. El temple flexible de la mujer es más complejo, un jeroglífico acentuando la simetría, líneas rotas expresando el sufrimiento. Véase el azulejo de cerámica en una fecha posterior. Los bosquejos masculinos fueron realizados en óleo apenas a finales de 1908. Véase hombre sentado, mujer sentada, página 75, fue pintada inmediatamente en un gran lienzo. En esta pintura, Picasso apenas trataba de resolver el problema espacial mediante una geometrización muy marcada. Picasso, esas fotos de su libro son pinturas del año 1886-1904. Hay libros mucho más eruditos, yo creo, que presentan a Picasso no tan en una forma de tipo como el manierista ni barroca, porque entre los genios en esos años todos se copiaban uno a otro y estaban en su derecho. Por ejemplo, Georges Latour, del año 1550, tenía la misma luz y sombra y espacio que el Caravaggio. Se llamaba el otro Miguel Ángel Caravaggio, que jugando un partido de fútbol el año 1580-1560 apuñaló a un jugador del equipo contrario porque le había hecho un foul y se tuvo que ir de Italia. Nunca más se supo él, solamente que falleció en 1610, pero nadie habla de su obra después de ese hecho. Así que en esos años los pintores, los artistas, los genios tenían una especie de curadores de pintura, ¿cómo le llamaban los que patrocinaban y le evitaban la caer en la calle con el licor? ¿Ah? Mecenas, justamente, mecenas, sí. los mecenas, y después de eso el ajenjo también fue probado por los que vinieron después, en 1870, que fue Van Gogh, Gauguin, Picasso también. Habían días, estadías que Picasso estaba en la calle y no se podía reponer, y al otro día resulta que estaba pintando en el mejor hotel de la ciudad. Entonces eran como vacíos de esperanza o vacíos de desesperanza para llegar a un término que tendría que ser un cuadro hecho por él. Y así pasó su vida. Sus últimas palabras fueron Modigliani, porque Modigliani y Picasso se conocieron mucho, y Picasso nunca supo entender por qué Modigliani pintaba mejor que él, siendo que él, Picasso, había estado en la universidad y todo eso. En esa película que yo vi respecto a Picasso, Modigliani, la vi como tres veces. Se chantaba en las pistolas, se luqueaba todo, el aceite, el ajenjo, el trago, todo, y se ponían un poco violentos, pero nunca se llegaron a tocar, menos mal. Es como la especie de yun que tenemos aquí en la radio, aquí en la ciudad Camila, respecto a la mujer de Miller, de Miller, ¿cómo se llama? Henry Miller. ¿La Anais Nin? Sí, la Anais Nin era como tú, igual, chiquitita, bajita, simpática, como era. La Camila es la esposa, la yun, la alemana, la yun, ¿no la viste? Anda a ver algún día. La yun era la esposa alemana, la única esposa que tuvo Henry Miller. Y ella, a la ¿cómo se llama? A la Anais Nin se la acusa de entrometerse en el matrimonio de Henry Miller con Camila, ya sé yo. Y resulta que, claro, solamente no puedo copiar, le pasé de ella una obra, en una novela, pero fantástica, y resultó, pero literariamente fue muy, muy enjuiciada y castigada por eso. Y la Yun, la pobre Yun, me acuerdo que la vi, que era estupenda. Y la Yun, muy, muy, muy similar a la estatura, y la gracia de Camila la tenía la Yun. Yo vi la película y ahí ella se fue a un circo, después no quiso escuchar más a ningún dramaturgo, ni escritor de pololeo, ni de nada, porque este hombre, y lo que le pasó a Henry Miller fue que, como él criticó tanto los abusos de la gente que robaba y todo eso en todos los países, sus cuadros fueron publicados 30 años después de su muerte, porque si no podría estar muerto. Y la Yun se fue a un circo, y después del circo nadie se le perdió la pista. En uno de los libros de Henry Miller, que creo que es Trópico de Cáncer, él habla de su relación con Yun, de cómo se separan ellos, y que ella igual seguía siendo su esposa, pero era como la esposa viajera, como sí. Que imaginariamente seguían siendo esposos, pero en verdad ya no lo eran. Y de hecho él la describe así, como con sus botas de circo y como llegando a París y yéndose. Eran unas personalidades, ¿cómo le llamaría yo? Más que fantasmales, o sea, eran unas personalidades. Creo que apócrifo. Apócrifo, es como que no. Yo tengo, o sea, no estoy segura. Me parece que es como que no están reconocidos, o que no son como por ejemplo, los libros apócrifos de la Biblia son los que no reconoce la Iglesia Católica. Yo, lo que pasa es que yo pienso que yo no sé por qué ella se fue, pero el fulano estaba metido en la máquina a escribir la película, y dale día y noche, entonces ella como que se sintió que no lo estaba tomando en cuenta. Y además porque, no sé, en ese libro, por ejemplo, él habla de que él ama a todas las mujeres, como que no podía amar solamente a la Yun. A la Yun como que la quería por una cuestión, pero a la vez quería a todas las otras, po. Entonces como que la Yun no podía vivir con eso nomás, po. Corte musical con... tengo tabaco, si no tengo o de un desago. Lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Bueno, amigos de Radio Diferencia, de nuevo nos encontramos en el estudio y quiero dejar con ustedes a los alumnos de psicología que nos han acompañado todo este tiempo. Camila, por favor. Muchas gracias, Pati. ¿Suena? ¿Tiene? Ah, perfecto. Lo siento, problemas técnicos en Radio Diferencia. ¿Ahí sí? ¿Ahí se escucha? Sí, ahora. Ya. Bueno, nosotros, como todos ustedes sabían, somos estudiantes de psicología de la Viña del Mar. Llevamos 2 meses estando con ustedes aquí en la radio y nos vamos, bueno, como les habíamos avisado un par de semanas antes, íbamos a dejar de venir regularmente. Si bien tenemos intenciones de venir a visitarlos, ya no vamos a estar todos los fines de semana como solíamos estar. Y queremos comentar que fue una gran experiencia, nos gustó mucho conocerlos a todos ustedes. Son personas increíbles y nos encanta la instancia que tienen aquí de hablar de sus intereses, hablar sin censura, de expresar lo que sienten y demostrar cómo la radio les ha servido tanto como terapia. Nosotros estamos muy contentos de haber participado en el proceso de ustedes. Nos han enseñado mucho. Debe ser una de las experiencias más gratificantes que hemos tenido como estudiantes de psicología. Y más que nada queríamos darles las gracias, que tenemos ganas de volver, si bien no, una cosa, no va a ser algo como tan constante, pero no los vamos a abandonar, y que de verdad gracias por todo y nos han ayudado a crecer mucho. Bueno, yo simplemente quería sumarme a las palabras de mi compañera y decir que esta experiencia ha sido muy importante para nosotros, no solo en lo académico, sino en lo humano. El conocer la realidad de la radio, conocerlo a usted como usuario, hemos aprendido demasiado, nos hemos reído con usted, hemos realmente disfrutado el venir. Y independiente de, como digo, del trabajo, de lo que tengamos que hacer por la carrera de psicología, ha sido un gusto compartir y vamos a seguir tratando de venir. No vamos a perder contacto de ninguna forma. Y acotar, perdón, que cuando tengan otras actividades, como el festival, como cuando tuvieron la Feria de la Salud Mental, o de nuevo que tengan exposición de fotografía, o que los inviten a cubrir algo, que nos avisen, porque nos encantaría poder participar con ustedes en otras instancias. Bueno, además de sumarme a los agradecimientos que han hecho mis compañeros, decir que la instancia ha sido súper exquisita, ha sido gratificante, nos han hecho muy alegre y llevadero el taller. El taller que estamos realizando ha sido una lo digo no. Porque nuestro profesor es un pelmazo, pero es horrendo. Profesor, ojalá esté escuchando. No, agradecerle a ustedes, de verdad ha sido genial. Personalmente en mi caso ha sido la primera instancia que tengo de poner en práctica lo que aprendí ahora. Con esto somos 3 años de la carrera ya. Y ha sido excelente participar, conocerlo a ustedes, intercambiar opiniones. Experiencia única, ojalá se repita, y de verdad tenemos la intención de seguir viniendo más adelante, algunas visitas periódicas para venir a acompañarlos, y los vamos a seguir escuchando también y a difundir también lo que es la radio en nuestra universidad. Tenemos muchos compañeros que han querido escuchar también la radio y hemos dejado ahí la información. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, y dejemos claro que, bueno, todos los psicólogos son unos pelmazos. Así que hay varios presentes, pero son unos pelmazos, si no saben interpretar las cosas. Y yo también le quería decir a esta señora que es súper callada, que también ha aportado un montón, que diga unas palabras. Gracias por la señora, supongo. Yo no me voy a despedir, me quedo con ustedes. Si bien desde junio estamos con mi compañera Jazmín viniendo por el tema de nuestra tesis en periodismo, acá en la UPLA, yo me quedo apoyándolo desde lo que pueda, desde mi vitrina, manteniendo el blog, el Twitter, el Facebook, con el cual nos contactamos con Rodrigo, y tratando de apoyarlos con todo lo que pueda. Así que también aprovecho de decir que ha sido una instancia increíble, que son gente capaz de hacer muchas cosas, muy comprometida, responsable, muy consciente de su entorno y su realidad. Y creo que la mirada crítica que tienen y la alegría que tienen para enfrentar todos los temas que les gustan enfrentar acá, tanto el arte como la política, como los deportes, todo, creo que es único, irrepetible y es sumamente exquisito para nosotros como estudiantes haber sido parte de esto también, para nuestra formación y también como para el crecimiento personal de cada uno. Así que les agradezco su buena recepción, su apoyo, y voy a estar acá también junto a ustedes hasta cuando pueda. Yo quiero darle las gracias por todo lo que significa para nosotros la voz de ustedes, y dejarlos siempre cordialmente invitados para que nos escuchen o nos vengan a ver. Gracias por todo. Para nosotros fue una experiencia también gratificante y rica, porque nos ven con otros ojos. Bueno, así yo te he visto con otro ojo varias veces. ¿Con qué ojos? Con los ojos que tengo, con los ojos azules que tengo. Los ojos de mapuche. Gracias. Ojos trizados por la vida. Y a continuación, Marmacel Luna. Bueno. Yo también quería decir que, bueno, yo no me voy a despedir porque no tengo ninguna intención por ahora como de dejar de venir a la radio. Pucha, yo realmente, para mí esto ha sido como pegarme un crecimiento súper grande el venir para acá y conversar con ustedes. No sé, a mí, en lo personal, ustedes me hacen ver las cosas como desde otro punto de vista, como no tan terco. Generalmente yo siempre creía como que no existía otra visión de cómo yo veía las cosas, súper ególatra. Pero, no sé, estando acá con ustedes y conversando, como que siento que la forma que ustedes tienen de criticar las cosas y a la vez de reírse de ellas es súper bonito, es súper, súper, súper lindo. No sé, Pati, tú, yo encuentro que eres demasiado dulce, demasiado, demasiado dulce, y como que eso igual lo transmites a la radio, como en un espacio como tan lleno de hombres al micrófono. Te voy a responder al tiro. Mira, lo que pasa es que con mis años, mi experiencia, ¿ya? Entonces yo soy como la tía abuela del grupo. Sí, o sea, no sé, yo muchas veces como que pongo, cuando tengo que explicar más o menos de qué se trata la radio o el trabajo que quizás hacemos acá, quizás yo no tan activamente como ustedes, siempre me acuerdo como de la historia que me contaste cuando yo llegué o sea, como la segunda vez que vine a la radio, y me impresionó, o sea, que hayas pasado como tantas cosas, todos ustedes han como visto tanto, hecho tanto, quizás no como nosotros o de la forma tradicional, pero como es que eso igual no les ha quitado la capacidad para reírse, como en el fondo para ser libres, como que les hayan tratado como tantas veces de, de apartarlos un poco y que aún así ustedes como que reclamen estos espacios que son tan importantes, encuentro que es maravilloso. Me voy a poner a llorar. En todo caso, reírse no significa que uno no tome las cosas en serio. No, para nada. O sea, yo me río un montón aquí, pero aquí he escuchado experiencias, pero a ver, súper fuerte. Es que... Pero a ver, yo me río, pero no, pero siempre tomándolo en serio. Aquí mi compañero cuenta una historia, pero increíble. El Roberto cuando cuenta su historia deportiva, yo me río, pero... No significa que yo me esté burlando de ellos. Eso es lo que a mí me produce, que no es una burla, sino que en el fondo ustedes como que se ríen de ustedes mismos y de todos nosotros también, así como nuestra forma como grave de afrontar las cosas. O sea, yo lo veo de esa forma, como que, pucha, quizás nosotros tenemos una forma de ver las cosas que es como igual quizás superficial y ustedes son mucho más incisivos, pero aún así se pueden como reír hasta como de las mismas embarras que se mandan. Eso. Sí, pero siempre... Aquí, yo admiro, por ejemplo, a la Patti, que la Patti llegó súper tímida, me acuerdo que llegó a la, bueno, a la Mabel, quien la ha hecho de menos también, y también se llegó súper tímida y son gente súper atrevida, y yo porque me tocó entrevistar, por ejemplo, en el Festival de la Fotografía, y le preguntaba aquí a la colega, y yo no sé cómo entrevistar porque yo no soy periodista, pero bueno, pero me la arreglé y por lo menos me han felicitado harto porque supe arreglarme harto entrevistando a mexicanos, a no sé, a qué era, franceses, a varonesa. Sí, entonces todo, bueno, uno se la arregla como es, pero que es cosa de empatía, de saber las cosas. Saber con quién está hablando, saber encuestar a la gente. A mí me gustaría, para ir cerrando un poco ese comentario, decir que una de las cosas que rescato de Radio Diferencia es justamente esto mismo. Llevan como 8 años, creo, si no es un poco más, ya al aire, sin quizás los recursos necesarios, pero con todo el ánimo y todo el espíritu necesario para mantener un espacio de libre expresión, de terapia y de amistad también, y que así como algunos parten quizás simbólicamente, llegan también nuevas personas siempre interesadas en conocer esta experiencia y en conocerlo a ustedes también, que se han transformado quizás en personajes reconocidos ya. Por lo menos lo dice aquí Rodrigo, también fue súper felicitado. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20? temps. Y recordando el trabajo que hicieron en el Festival Internacional de Fotografía, el FIF 2013, lo vamos a dejar con unos extractos de lo que fue el trabajo en terreno y el trabajo desde el Parque Cultural. Radio Diferencia presenta Festival Internacional Fotografía Valparaíso 2013. Muy buenas tardes, yo soy Mabel Oces, vengo de la Radio Diferencia y estamos en el Festival Internacional de Fotografía. Ahora voy a entrevistar a don George Rose. Muy buenas tardes, George Rose. Mi pregunta para usted es, ¿cuál es su experiencia como fotógrafo? ¿Cuál es su experiencia como fotógrafo? Depuis que je suis enfant et que j'ai eu un appareil photo, je fais des photos. Desde niño, y tenía una cámara fotográfica, hizo foto. Quisiera preguntarle, ¿en qué se inspira para sus fotografías, para su obra? Qu'est-ce qui t'inspire pour faire des photographies? Ce qui m'inspire, ce sont les lieux abandonnés. D'abord le voyage, les lieux abandonnés. Lo que lo inspira para hacer sus fotos son en primer lugar los viajes y en segundo lugar los lugares abandonados. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu dans l'idée d'occuper des lieux abandonnés. Desde niño, siempre tenía la idea de ocupar lugares abandonados. Ahora vamos a compartir. Merci. ¿Es muy difícil de trabajar como fotógrafo? ¿Es que es muy difícil de trabajar como fotógrafo? No. ¿Qué es que entiende por difícil? ¿Qué quieres decir con difícil? Por ejemplo, el tratar de reflejar una realidad, plasmarla en una foto. Entendí la pregunta. Si al plasmar una realidad en una foto, ¿cómo la interpreta? ¿Cómo la hace? ¿Cómo llega al punto de lo que quiere revelar? ¿Cómo es que tú arrives al punto donde tú trouves lo que tú quieres revelar en el espacio? Je pense que c'est une idée générale que j'ai de la photographie en liaison avec la peinture. Es una idea general de lo que quiere hacer en fotografía en relación con pintura. Par exemple, quand je vois certains peintres certaines peintures, il y a une dimension poétique et spirituelle qui vient. Et pour moi, c'est ça que doit représenter la photo. Quand on voit la peinture de certains peintres, j'ai perdu le fil. Quand je vois certaines peintures de certains artistes, je vois quelque chose de l'ordre de l'espace et du spirituel. Una cosa que aparece que es del orden del espacio y de la espiritualidad. Sí, merci beaucoup, monsieur. Ahora lo dejo con Rodrigo, que es nuestro compañero. Hola, me presento, soy Rodrigo y quería acotar algo. Nosotros somos, que nos dijeron aquí las niñas, que somos la primera radio interna en un hospital psiquiátrico. O sea, ahí trabajamos con la locura total. Y ahí estaría encantado usted ahí porque los pasillos donde están los locos son largos, oscuros, son lugares como bien, bien tristes. Ah, dans l'hôpital. la otra pregunta que quería decirle, ¿cuál es la plataforma comunicacional que ocupa usted? ¿Sensorial, emocional o racional? Racional. C'est pas émotionnel. Émotionnel, ça vient avec le discours. Non, c'est émotionnel, parce que l'émotionnel vient avec le discours. Hein, par exemple, quand je parle du tremblement de terre de Kobe, dans mon esprit, c'est lié à une situation dramatique. Por ejemplo, cuando habla del lugar donde ha ido el terremoto, en Kobe, por ejemplo, o acá en ese lugar en Japón también, es un lugar, se habla de un lugar con una historia dramática, el terremoto. Mais les images que je fais ne traduisent pas nécessairement directement ce côté dramatique. Pero las imágenes que hace no necesariamente transmiten ese drama. La identidad de la obra. Et par contre, c'est ma parole à moi, ou c'est le titre de l'œuvre qui rappelle que c'est à Kobe en 1995 qui relie à cet événement dramatique. Pero el título de la obra da la indicación del lugar y del momento, y por eso hace claro la historia que pasó en ese lugar. Hola, yo soy Lois, artista, poeta. Somos todos de la Radio Diferencia del hospital El Salvador. Quería preguntarte, bueno, ¿dónde van a estar ustedes, digamos, pegando los carteles para entrevistarlo? Mira, hoy día instalamos en el ascensor El Peral, el Paseo Yugoslavo. Nosotros somos de Santiago, la comuna del Bosque, una comuna que es nueva, pero que tiene una historia de territorio antigua. Claro. Y este equipo con Carlos Lizama llegamos ayer y hoy día se instalaron 15 fotografías patrimoniales. De lo que es la vida cotidiana de esa comuna y que se junta con la vida del paraíso. Yo soy el donoso, pero soy otro donoso. Pero leo aquí sin mis lentes. Espera, que usted lea tu nombre, no te lo voy a preguntar porque ya molesto. ¿Cachai? Quería preguntarle a tu compañero, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Lizama, artista visual. Trabajo en la Casa de la Cultura Anselmo Cádiz, en el área de artes visuales y encargado de la Galería Guillermo Núñez. Ya. ¿Y eso es lo que más te llena, lo que más te atrae? Bueno, la expresión artística vinculada a un ente social es lo que a nosotros nos llena, nos vincula y nos fortalece. Y además les motiva. Sin duda, es nuestro norte. Al igual que nosotros, como radio, también nos sentimos orgullosos de estar acá en el puerto haciendo esto, o sea, entrevistando a personas como ustedes que traen la cultura hasta Valparaíso. Bien, me parece lo que hacen y que los dos son de la misma comuna. Trabajamos en la misma comuna. Ya. ¿Y la región cómo encuentran que la participación del centralismo compartido con la región de Valparaíso? Lo que estamos hablando, bueno, salió a colación el capitalismo voraz que se vive en este país. Que el Pinochet no solamente dejó la media cagazo. Sí, genial. Mira, hay dos cosas que ustedes están hablando que tienen un sentido de verdad. Este país está centralizado en Santiago. Todos los recursos y la mayoría terminan usándose en Santiago y las regiones están siendo subutilizadas. Valparaíso, que mueve mucho del producto bruto de este país, llegan pocas cosas. Creemos nosotros que no todo debe llegar a Santiago. Hay que, de una vez por todas, descentraliza. Sí. Bueno, les quería preguntar otra cosa. ¿Ustedes qué saben de la Radio Diferencia? ¿Saben que trabajamos dentro de un hospital psiquiátrico? Sí, mira, ahora nos enteramos recién, pero nosotros conocemos experiencias de distintas radios como la Colifata, en distintos puntos de Latinoamérica, que están trabajando con un tema de comunicación a través de estos encuentros, y yo recién los conozco a ustedes, pero hay experiencias anteriores y también que están funcionando ahora, que existen con este diálogo, esta comunicación, un encuentro, pero espectacular, genial, genial. Y nos genial. ¿Nos pueden visitar algún día? Porque y nos gustaría que también ustedes, nosotros también tenemos una radio comunal, tenemos en la Comuna del Bosque, y este festival es hasta el 9, nosotros nos vamos, pero vamos a volver el 9 y vamos a volver con la radio comunal, y me gustaría tener un encuentro entre las dos radios. Nos encantaría hacer un encuentro entre ustedes y ahí. ¿Por qué? Porque para nosotros son puentes y vínculos de encuentro en la cual podemos hablar, que hagamos un compromiso, que vamos a volver y nos encontramos con nuestro equipo de radio comunal con ustedes. ¿Les parece? Intercambio de experiencia. Que además esta radio, este tipo de radio cuesta mucho que surjan, porque no están dentro del ámbito de todo el parámetro de mercado, y dentro del parámetro de mercado que tiene todos para instalar. Y acá cuesta mucho mover. Queremos terminar nosotros diciendo que esto, lo que estamos hablando, se está grabando y queremos pasarlo allá en el bosque, porque para nosotros es un tema de orgullo estar aquí con usted, pero además queremos hacer un encuentro de intercambio, sí, porque son radios, tal como usted, que también se mueven en un ámbito que le cuesta social, mucho moverse en el tema mental. De sociedad, el sentido que no tenemos fondo, que no nos están tomando en cuenta, que está pensado todo el tema de los medios para las grandes empresas, y no para el tema democrático y social. Y por eso debemos hacer redes y ayudarnos. Y muchas gracias por todo. Gracias a usted, gracias. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado, para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destilló las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna, con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Este puerto amaba como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten la brea, el viento sur, los volantines, el pescador de jaibas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Bueno, yo quiero presentar acá a mi amiga Laura Palmer, que vino a conocer la radio después de de bombardearme con muchas preguntas. Y eso, Laura, yo quiero que nos cuentes qué te ha parecido, qué sientes. Yo los encuentro súper interesantes, súper entretenidos. Pucha, no tengo mucho que decir, es primera vez que estoy acá. Y muy cálido todo, o sea, ninguno tuvo ninguna así como pujo conmigo, ningún tema. Todos así como saludándote, no sé, me gustó mucho, mucha alegría. Estaba súper nerviosa desde un principio, supongo que por el prejuicio, pero llego y me encuentro con gente así bacán, mágicas, así, muy lindas, con así unos temas de conversación, hablando con Lois de pintura, no sé, me encantaron. De verdad, me emocionó un montón el estar acá. En esa misma línea, me gustaría saber quizás qué tipo de prejuicios tenías tú antes de entrar, porque creo que una de las funciones de esta radio es justamente eso, pues desmitificar la locura, que la gente se dé cuenta que aquí no hay gente extraña, que no son de otro mundo, al contrario, claro, que son nomás y que son tan útiles y a veces mucho más creativos que cualquiera que esté fuera. Así sí, que a ver si nos pudieras contar un poco de eso. No sé si soy como la más acertada, porque igual siempre he sido muy curiosa, pero pensé que iban a ser como más, se me ocurrían más cerrados, menos integradores, no sé, más como metidos en su mundo, pues. Y llego acá y cacho que son gente súper cabo la tierra, por así decirlo, gente que está acá y súper presente, y que la gran diferencia es que de repente razonan diferente a nosotros, tienen historias más magníficas y no sé, yo estoy feliz, me gusta un montón, me gusta estar acá, llegar y comer y todo, bacán. ¿Cuál es tu nombre? Laura. Laura, el problema es que nosotros somos libres pensadores, aunque expacientes, pero impacientes. No sé, me encantan. Me hace muy bien estar acá. ¿Alguien? Bueno, que y también la Pati también, que los maridos también la tienen así, tan juvenil. Igual que al ¿cómo se llama? Al abuelo Vitamina. El abuelo Vitamina tiene como 100 años y el abuelo está como sin nada. Y aquí es mi amigo igual. Ya, pues, ¿alguien quiere más opinar? Yo quiero opinar. Vete. Ya, Roberto quiere hablar de fútbol. No, me dejó impresionado ese monasterio. Su capacidad, su ambigüedad, su notoriedad, su expresión, su desplayo, su desplante. François, también excelente persona. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica